más viejo cumplies dos años. Nunca pienso a ti, problema pude. Cualquier parte tú y que vaya, pude mi trayecto así. alma que el dolor acaba. Un gran cariño que otros pasos lejos de mí ya toma. Nacimos para estar así, el uno con el otro, amaneciendo junto a mí. Me perdía, alumbrabas tú mi vida con tu amor. Con el paso de los años te perdía, tan seguro estaba yo que te tenía. Me sentí tan engañado cuando vi que tú faltabas en mi corazón. Y mientras tanto, me vuelvo loco de pensar cosas, me pongo nervioso.